Antonella Picchio, que es profesora de Economía de la Universidad de Modena. Antes de todo, quiero decir que soy de veras honrada de ser aquí y impresionada por el nivel de las instituciones que muestran de ser abiertas y de veras interesada lo que hacemos en ese seminario. Y conociendo otras instituciones, me parece un señal muy bueno. Y también trabajar con un grupo tan rico de experiencias políticas y culturales como estamos haciendo en esos días es un enriquecimiento muy grande intelectual. Entonces agradezco a todos y todas por esta oportunidad. Yo creo que antes de todo, si queremos hablar de una perspectiva feminista sobre la economía, tenemos de definir el contexto donde vivimos ahora. Es una situación global de crecientes inigualdades, de dramáticas inigualdades. Yo creo que en la historia nunca había inigualdades tan grandes y tan dramáticas. Estamos en una situación de mercado dominado por el mercado financiero, que es un mercado que no tiene reglas, que va tomando, cambiando continuamente, tiene una aceleración que no se puede controlar y tiene instabilidades tan profundas y ningún puede ahora poner ningún límite. Aún los bancos centrales, que son muy preocupados. Ese mercado tiene efectos reales dramáticos porque impacta sobre la vida material y social de todos y va a dominar todas las políticas nacionales. Entonces, yo creo que tenemos que dar un juicio sobre el sistema actual, que es un sistema peligroso, violento, agresivo, reaccionario, porque está andando atrás. Es un sistema que decidió de andar atrás y poner una reacción a todos los adelantamientos sociales que ha ido en los años pasados. Es un sistema imprudente e insostenible. Y creo que todos y todas tenemos que ser responsables y saber la que es la realidad. La lucha de las mujeres, y las mujeres saben la que es la realidad, porque lo ven en los cuerpos, en las relaciones, en los sentidos de las personas que cuidan y que tienen, y que quieren. La lucha de las mujeres no es tanto por ser incluida en el sistema. Las mujeres son ya en el sistema, lo sostienen, como ha dicho algo en la misa introductiva, lo sostienen ocultamente de abajo. El problema, las mujeres quieren de cambiar el sistema y por cambiarlo tienen que poner dos niveles. Uno es un problema, un nivel teórico, la crítica de las teorías y el otro es la práctica política. El conocimiento más alto y más innovativo viene de la práctica política, porque es lo que permite de ver y de decir es una cuestión de poder, de cambiamiento. Entonces, la práctica política son absolutamente el centro del conocimiento. Pero también la teoría tiene las reflexiones y la posibilidad de conectar experiencias diferentes. Yo soy una historiadora del pensamiento económico, entonces empiezo, creo que tenemos que traversar críticamente las teorías. En las teorías económicas hay un reductivismo progresivo. Empezó en los fundamentos, en el momento del origen, en los fundamentos en el siglo XVIII, que vea muchas cosas con una claridad que ahora es insostenible. Por ejemplo, veía que, perdones, me perdió, porque antes de todo, tengo que decir que el problema teórico más importante por la economía feminista es el concepto y la ubicación teórica del trabajo no pagado. Eso tiene un papel central. Y la teoría tiene de buscar cómo se ve y cómo se ubica todo el proceso de reproducción social de la población. Y el trabajo no pagado es exactamente el trabajo de reproducir la población con todas las dimensiones de la reproducción humana. Entonces son la reproducción de los cuerpos, y los cuerpos tienen mentes y tienen emociones, y las emociones son emociones cognitivas también, porque la sorpresa, el miedo son un momento de conocimiento de algo de la realidad. Entonces, reproducir la población humana es un proceso muy complejo y muy importante y fundamental por la sostenibilidad de cualquier sistema social. Es un trabajo enorme. La cantidad del trabajo no pagado de reproducción es más grande que la totalidad del trabajo pagado. Eso es posible de medirlo con la encuesta del uso del tiempo, y ese dato es sorprendente. Lo sabíamos muy bien que estaba dividido entre hombres y mujeres en una manera muy inigual. Y esa inigualdad de género sobre el trabajo no pagado es el centro de las relaciones patriarcales entre hombres y mujeres. Pero no sabemos, necesitamos los estadísticos, que están más que el total del trabajo pagado. Entonces, es una dimensión cuantitativa que no se puede no ver. Si no la ven, ¿por qué no la quieren ver? Y también es la calidad de ese trabajo es muy importante, porque lo decía antes, es necesario para reproducir materialmente, sentimentalmente, en todos los sentidos, la complejidad de la vida humana. ¿Cómo las teorías han visto esta cosa? No son todas las mismas. Se parten en dos grandes paradigmas. Uno es el paradigma del beneficio como residual, que es el paradigma clásico, y el otro es el paradigma del beneficio como producto marginal del capital, y también uno es el paradigma del salario como subsistencia, que significa los recursos necesarios para reproducir socialmente los trabajadores y también los hijos de los trabajadores y la raza trabajadora, porque el sistema considera esa mercancía, el trabajo, tan precioso que es central por el sistema. Y la reproducción de una mercancía tan preciosa necesita de ser vista en la teoría. Porque esa mercancía no se produce directamente por los capitalistas. No tiene aún ahora, puede ser, es el sueño de los capitalistas, pero aún ahora no son los capitalistas que organizan la reproducción. Entonces, la reproducción es exógena, es cultural, antropológica, histórica, es una otra historia que tiene que ser arreglada y tiene que ser controlada. Pero es un problema teórico muy grande. Entonces, la teoría clásica, los fundamentos veían el beneficio como residual, el salario como subsistencia, entonces reproductivo del trabajador, de los hijos y de la raza. Socialmente, convencionalmente necesario, nunca biológico. Y esas dos cosas, dos categorías centrales, significan que se ve muy claro que hay un conflicto estructural entre el beneficio y la condición de vida de los trabajadores y de la población trabajadora. El beneficio es lo que resta Después, todo que va, por cualquier razón, por salario, por transferencias, por cualquier razón, por ladrones, a la población, la trabajadora. Entonces, la calidad de la vida de la población trabajadora es, ante de todo, capital. No es final, es capital. Es necesaria para producir. Porque los trabajadores son los humanos, son animales humanos y necesitan comer y necesitan vestirse sin haber vergüenza. Los trabajadores son multidimensionales, tienen vergüenza, tienen dignidad, Smith es el fundador, tiene un concepto muy interesante. Tiene el concepto que el salario tiene de permitir una vida digna y que también el Estado tiene de ser responsable de la educación intelectual del trabajador que está empobrecida en el proceso productivo y también de los sentimientos de ternura, de tendreza, que son necesarios en la vida privada. Tan piensa que el trabajador es un animal muy complejo, es un animal social y es también un ciudadano. El salario está en los ingresos netos, entonces hay siempre esta ambivalencia. Son ciudadanos libres porque no son esclavos, pero también son medios. Y esa ambivalencia es una tensión teórica muy, muy importante. Después, la teoría dice que las inigualdades son necesarias. Son un medio de desarrollo. No se pueden curar en ese sistema. Todas las teorías económicas se estudian en el sistema capitalista. La teoría económica nace con el sistema capitalista. Es la reflexión sobre el sistema capitalista. Después dice otra cosa muy clara. La inseguridad es la llave del control sobre el trabajo. Del comando sobre el trabajo. Entonces, la inseguridad es necesaria. Dice también, y todas esas cosas que digo ponen claro que la economía nace junto a la filosofía que tiene de definir el individuo humano, a la ética, porque tiene un problema de seguridad de vida, y esa es siempre una cuestión ética de responsabilidades, en la historia, porque esos son modos históricos que se ponen en la memoria, y la economía es parte de todo eso. Y Adam Smith estuvo un pensador multidisciplinario. Bueno, esa claridad fue usada de Marx por hacer una teoría que veía la economía desde una mirada diferente, la mirada de los trabajadores salariados. Y usando ese instrumento, no sabemos que ha hecho una teoría que fue tan radical que puso que necesario cambiar totalmente la teoría. Lo que se veía estuvo necesario esconderlo. Y la teoría dominante ahora, que empezó al fin del 800, es una teoría que mistifica, nasconde sistemáticamente. Tiene vicios muy, muy sistemáticos. Uno es que ve solamente lo que es monetario. Y ahora ve principalmente el monetario significa, como decía antes, financiero. Y eso es una cosa particular. Monetario significa que la moneda es un medio por el intercambio. Financiero significa que la moneda es una reserva de valor en el futuro. Por eso esa teoría es sistemáticamente deflacionística. Deflacionística, no sé, el acento español. Tiene miedo de la inflación. Porque la inflación de los precios va a poner problemas y riesgo por la reserva de valor. Entonces, eso por eso que cuando hay crece el empleo, baja la bolsa, los títulos. Es una teoría que está sistemáticamente contra el Estado responsables de la condición de vida, porque no tiene nada contra el Estado que transfiere recursos a las empresas y a sostener las empresas. Y eso no estuvo en los fundamentos, como decía antes, Smith, el padre del liberalismo, pensaba que el Estado estuvo importante. Pero ahora es un liberalismo que, no tiene, que tiene que poner situación de irresponsabilidad total del Estado. Y siempre más, porque antes que había empresas nacionales o locales, las empresas habían algo de responsabilidad. Las negociaciones sobre la condición de vida de los trabajadores estaban más directas. Ahora tenemos un mercado global internacional que no es un mercado libre, que es un mercado muy controlado, porque el trabajo no es una mercancía que se mueve libremente, y se controla sobre los derechos, sobre los permisos, sobre las inigualdades, pero es, ninguno es responsable. Y el Estado, si pide al Estado de ser más, siempre menos responsables de las condiciones de vida. También esta teoría pone el social, las condiciones sociales, como cuestiones sociales que son marginales, temporáneas, parciales, accidentales, la crisis, el problema, la catástrofe y eso, y no como problema estructural, porque la reproducción no es capital, no está al centro, está afuera. Y eso presupone también que hay una idea que el mecanismo de adaptamiento son las mujeres. La teoría presupone que las mujeres tienen energías infinitas y que son infinitamente sacrificables. Cuidan siempre a los otros. Y también nasconde, oculta que el sistema de mercado no es sostenible. Se hace sostenible con el trabajo de las mujeres, de reproducción de las mujeres. Eso es lo que las militantes feministas, antes de todo, y después las académicas economistas feministas, quieren de hacer claro. Es un problema de realismo, no es un problema, es la realidad tiene de ser vista como la es, como es, y es una realidad insostenible. Lo que va pasando ahora es que las condiciones de vida van diventando un mercado, y eso es muy peligroso. No solamente a las mujeres ahora les ofrece solamente un doble trabajo. El trabajo pagado es aún más necesario porque un salario no basta, nunca bastó el salario del hombre en la familia. Pero ahora es tan claro que no basta. Si no hay a Módena, que es una de las ciudades más opulentas de Italia, con un nivel de ocupación femenina más alta que la media europea, hay un ingreso, es un distrito provincial de la izquierda desde siempre, tiene una distribución de los ingresos muy equa. Si vas a ver, si no hay los dos salarios, los hogares son pobres y se esconde la pobreza en la familia y las mujeres tienen los salarios lo mismo que en Italia y son salarios que tienen un 40% diferente de los hombres y cuando son viejas tienen situaciones de pobreza. Y esa es Módena, que por las políticas europeas y tiene servicios famosos en el mundo tan son buenos. Pero no basta. No basta por defender los hogares y no basta por defender las mujeres contra la pobreza. Ahora se liberalizan los servicios a la persona y hay un mercado de servicio a la persona que usa la División Internacional del Trabajo en una manera clarísima. Todo el cuidado es hecho de mujeres migrantes y cada origen tiene su especialización de cuidado. Los viejos, los niños, las cosas son en Italia, son africanas, son latinoamericanas, son del este y todo. Y hay una situación de bajo salario y de condiciones de relaciones que son un problema, como decíamos en el seminario, es un problema feminista. Porque las relaciones de las mujeres que cuidan pagadas ponen problemas a las mujeres que pagan el cuidado. Y es un problema que las economistas feministas y las feministas tienen que ponerse muy claro. Esa está una relación viciada por el trabajo laboral, con la característica del trabajo laboral capitalista. Se van a poner en un mercado liberista también los bienes necesarios a la vida, la energía, el agua y eso. Y también es un sistema que explota el ecosistema y es imprudente, puede pasar todo. Y siempre lo hemos visto en la América Latina, en los Estados Unidos con el huracán Katrina, y no hay ninguna preparación y responsabilización por las condiciones de vida y los riesgos. ¿Qué pasa si eso es la visión del sistema? ¿Cuál políticas? Eso es muy difícil de poner políticas que cambian un sistema. Es un proceso tan largo y tan complejo. Lo que se puede individuar son políticas de resistencia y políticas que conectan. Yo creo que hay muchísimas luchas directas sobre las condiciones de vida. Y las condiciones de vida no solo como material. Por ejemplo, yo un ejemplo, en Italia ahora a Vicenza, que es una ciudad muy hermosa con patrimonio de la humanidad, se va a hacer una nueva base americana con un aeropuerto que va a haber aéreos con armas. La población de Vicenza toda se mueve. Contra la hipocresía de las palabras públicas, que dicen que van a ser una base más larga de la que es allá, es una nueva, más grande, a defender la vida contra el peligro de las armas, a defender la belleza de la ciudad, a defender la calidad de la vida de los hijos que vienen, y eso mueve toda la población, mueve la derecha, los católicos, las familias, los grupos sociales, el movimiento nacional, y es increíble, demostraciones de 100.000 personas en una ciudad que es de 60.000, y nada pasa, todos son allá porque saben por qué son allá. Yo creo que las luchas son siempre sobre la condición de vida. Pero hay también que la izquierda también se ha puso aceptando de luchar por categorías, por el trabajo, por los trabajadores cuando trabajan, y no tanto por las condiciones de vida. También la izquierda ha aceptado que al fin la condición de vida son responsabilidad de las mujeres y son privadas, se cierran afuera, son un hecho íntimo. Entonces no son un hecho macroeconómico de política social, es un problema entre hombres y mujeres. Y si usted piensa que el trabajo pagado ha habido siglos de encuestas, negociaciones, instituciones, sindicatos, revoluciones, y un montón de trabajo más grande y más importante de eso es dejado solo a la negociación entre un hombre y una mujer en la cocina y en la habitación. Eso es imposible, por eso hay tanta violencia, porque es tan necesario de ser cuidados, lo que los hombres y la izquierda no negocia, que hay una vulnerabilidad general y que es una vulnerabilidad masculina. Puedo decir que los hombres son aún más débiles que las mujeres. Lo que hacen es que esconden, ocultan la vulnerabilidad y la ponen solamente como un problema privado íntimo. Eso es una cosa que la mujer no puede sostener más. Lo que oprime a las mujeres y que mata a las mujeres es la debilidad masculina, no la fuerza masculina. Si fueran fuertes, el problema estuvo resolvido hace mucho tiempo. Son débiles y no negocian la vulnerabilidad. Eso es un problema estructural, es un problema de las políticas. Y las políticas tienen de ser, todas las políticas, siempre valuada al nivel de condiciones de vida. Por ejemplo, a Módena y en Emilia y también a Roma, ahora en el Lazio, hacemos los presupuestos en un enfoque de género, en un método de desarrollo humano. Porque el enfoque de género, solamente en igualdad mujeres y hombres, se pone siempre que al fin vamos a ver, a buscar y a describir la marginalidad femenina. ¿Por qué? Porque la teoría la pone al margen. Se pone el cuidado, por ejemplo, el trabajo no pagado como escondido. Es claro que al fin las mujeres son al margen, porque eso es central por una cosa que no se ve. Se pone la cuestión de las condiciones de vida al margen, adaptiva y no estructural por el sistema, eso pone las mujeres al margen. Entonces, y cuando se hacen los presupuestos, hay retóricas muy claras y creo también sinceras, no son palabras veras, que las políticas son por el bienestar. Después vamos a hacer el cuadro de los presupuestos con un enfoque teórico que es la teoría tradicional. Entonces, vamos a ver lo que es una inversión, lo que es consumo, es eso. Y eso es una teoría que no ve el trabajo no pagado, que pone las condiciones de vida como finales y adaptivas. Entonces, la teoría esconde el objetivo. Y se pone solamente un enfoque sobre los medios. ¿Cuándo vamos a ver los presupuestos y las cuentas monetarias de los recursos monetarios? Vemos solamente el monetario, entonces no podemos ver lo que pasa como impactos de la política sobre las condiciones de vida. A Módena hemos inventado un sistema que vamos a ver el sentido de la política, que es el bienestar, el color de la política, que es el enfoque de género, pero no solamente de género, pueden ser muchas perspectivas diferentes sobre cómo se conceptualiza y definice las condiciones de vida. Y al fin medimos los recursos monetarios en términos, ¿son adecuados o no son adecuados? No son tantos o son pocos, mas son lo que basta por hacer lo que la estructura pública y la administración pública ha dicho que quiere que hacer. Entonces, pesamos las palabras retóricas con los medios monetarios. ¿Y eso? ¿Y cuál lista de dimensiones del bienestar? Que es un problema grande en el debate sobre el bienestar, el well-being a la SEN. La lista que está históricamente en la estructura de esa administración. Hay asesorados, hay departamentos por el transporte, por la instrucción, por la salud, por la belleza, por los museos. Bueno, la dimensión del bienestar es la moverse en el territorio, vivir una vida sana, y ponemos siempre claro también la dimensión de cuidar los otros y cuidarse a sí mismo. Al fin, lo que evaluamos es su nivel de las condiciones de vida. Hay los departamentos, hay los recursos, y también hay los objetivos políticos y vamos a evaluar las políticas sobre dimensión de bienestar. Esa cosa se puede poner como un instrumento participativo muy eficaz, porque participamos, no informamos sobre los recursos, no participamos sobre los medios, pero participamos sobre la definición y la evaluación de las condiciones de vida multidimensionales. Son personas que tienen todas esas dimensiones, no solamente categorías de que usan cosa, entonces los estudiantes las mujeres como categoría, pero son sujetos que viven dimensiones diferentes, se mueven del territorio, necesitan salud, una vida sana. Dejo aquí la cosa, lo que quiero que decir, que todas las políticas, también las políticas de las luchas, lo que ponemos como instrumentos de luchas y objetivos de luchas, tienen que ser medidos al fin, evaluados al fin, con el efecto sobre las condiciones de vida. Eso tiene que ser el nivel de las políticas, y entre ese nivel se puede conectar luchas muy diferentes. Y eso creo que es importante. ¿Y cómo se define la condición de vida? Desde la mirada de las mujeres, que conocen más que todos, porque conocen la multidimensionalidad del individuo, conocen la debilidad, conocen el ciclo de vida, conocen el día cotidiano, y hay un tiempo diferente, hay responsabilidades diferentes y hay pasiones muy dinámicas. El conflicto es entre los animal spirits, los espíritus animales del capitalismo, de la acumulación de beneficio, y los espíritus animales de los trabajadores. Y en eso se ponen todas las pasiones de esa cosa, yo no creo que el capitalismo vince, que el beneficio vince. La dinámica de las mujeres que usan todo lo que han per defender la calidad de la vida es una dinámica efectiva que produce cambiamiento. Y eso creo que lo es.